15 de agosto de 2019. Echilo tukuli lubeta lukash almatan el muk antuyolal beta guaitlumile le foro regional ti movilidad beijun hatz lumiajil tialhum el kun salu tukulil tialtulakal klumil tustakpa especialistas y etelo diputados il Yucatán, Campeche, Quintana Roo y etel Tabasco. Te tukuchil el museo del mundo maya jolindab le foro tumen un hochile congreso lumi Yucatán, lo diputado y pri Felipe Cervera Hernández. Le directora de movilidad le nomola y sedatu Mariana Orozco Camacho. La diputada de Movimiento Ciudadano Milagro Romero Bastarrachea, veis en el ojo el pop de coordinación metropolitana de Yucatán, Aref Karan Expósitos. Telemuchtama meyajo beta mesas panel de los chikbalil balop tuyola lo yanuyil y telenopata lirwa derecho humano de movilidad, accesibilidad, malobil género, equidad y teluje captalumayel jalachil actanca. Takpa, la diputada Lilia Frías. Silvia López Escofía, Miguel Candila, no, y este Luis Loesa Pacheco. Lo presidente del Congreso Yucatán, Felipe Cervera, Tupaitana, le maco, takpajo, tialu caucha, holto, utuculilbalo, tialu malo, quinzal, uyuzquín, del huaus, hox, saltumen, almatano, tialu mayasta al ket, y este le quino, takualquila, cabellac, ubeta al tumen, almatano, nucan, tialu calanda al signalil. Tutsolashan, lo Congreso Yucatán, tanushek alticapel iniciativas, te lo tukutanik le movilidad. Vale, lukana ni le foro, le tiuch en chiquindal, y te lo yubalut ankahnalo, te lo bet pahal nuk besahilo, te lo mantanil. Te arejelo una jubet pahalshan, nukan almatano chuktik maulobil tal signalil, utanil kun salupek kahnalo utak muktal le movilidad, y chilumeya kumola ilop halachil. Le uchol pop le molai se datu Orozco Camacho tu zak a holbil tanu beta el muchtamba en medias regionales beijum el medias tusku tak muktagut ankahnalo tialu beta el nuk besajilo tial tu lakal klumil tialu yandal malo kahop tu xelu beta lu kustariet el ki olal meschupalal noch winikop mako discapacitados y etel xkollo tu yala. Le utzok 30 jaboba le unuk besal coche so tzok un nono taltak 500%. Leili ichilekinobo le kahnali lobo nono chah 47%. Vale le transporte público tialo pek ichikah. Leili beip atiko beishan le nuk besajilo kubetik halachilo tialo pek kahnalo patpachi. Vale tile nohoch kahobo le kahnalo bo kunuk besko transporte público bicicleta waku shimbalo tielo peko ichka. Le coordinadora yetele mash holindik le muchtamba y meajo le diputada Milagro Romero Tuyala. Yetele balo chen shikintap tile mesas panelo helu beita lukesh pahal bishuyila le movilidad kachumbesak beijump el bal hachkanan tial kahnalo sansamal. Tuyola de gelo kupa talka ilak le movilidad beijumpel nos pasta lilwa derecho humano te lo beta el meyajop te lo beta lo nuk besal le transporte público tumen tulak kalmak.